La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No. Táchalo de pensado. Octava temporada. Año 2016. Programa número... 250. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. En todo el mundo antiguo, las poblaciones estaban ahora unas contra otras, tal como los hombres estaban en contra de las mujeres y en contra de otros hombres. Deambulando a lo largo y ancho de este mundo en desintegración, masas de refugiados huían de sus tierras natales, buscando desesperadamente asilo, un lugar seguro donde ir. Pero en su nuevo mundo ya no quedaba semejante lugar, porque este ahora era un mundo donde, habiendo privado violentamente a la diosa y a la mitad femenina de la humanidad de todo poder, gobernaban los dioses y los hombres de la guerra. Era un mundo donde la espada, y no el cáliz, sería de aquí en adelante supremo. Un mundo en el cual la paz y la armonía solo se encontrarían en los mitos y leyendas de un pasado remoto y perdido. Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Canta una canción de amor en medio de la guerra. Muy temprano comprendí que lo que la gente de diferentes culturas da como un hecho, las cosas tal como son, no son lo mismo en todas partes. Así comienza La Bruja de las Palabras. Este libro abre una puerta. La llave para quitarle el cerrojo fue forjada por muchas personas y muchos libros, y se necesitarán muchos más para explorar a fondo los vastos panoramas que están tras ella. Hoy presentamos... Yo hago lo que me conviene. En todos estos lugares donde se produjeron los primeros grandes avances de nuestra tecnología material y social, Dios fue una mujer. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. La Bruja de las Palabras .blogspot.com. En estos programas del invierno del sur del año 2016, estamos invitando a nuestros amigos a revisar una parte de la historia que es poco menos que una historia secreta. Es como que casi nadie la sabe. No se ha divulgado en el cole, no me la enseñaron. Hemos visto que los grandes psicólogos, los grandes filósofos, los grandes antropólogos y sociólogos no toman nota de esto que estamos hablando en estos meses, en estas semanas, en La Bruja de las Palabras, a partir de la lectura del libro El Cáliz y la Espada. Recién acabamos de escuchar un pequeño fragmentito, luego vamos a escuchar otros. En los últimos programas hemos ido leyendo con usted, señora, sí, cierra los ojitos, no tiene que andar esforzándose, pasando las páginas, toda esa parte nos ocupamos nosotros, y vamos leyendo algunas cosas de este libro que nos cuenta una historia como la que escuchábamos recién. Está contando el momento en el que, de una cultura que era muy tranquila, que eran las culturas neolíticas, por lo menos en varios lugares de hace 6.000 años y de hace 4.000 años en Europa. Estamos hablando de ciertos descubrimientos arqueológicos concretos que usted puede ir a visitarlos cuando quiera. Acá le vendemos todo el tour. En estos lugares se ha encontrado ciertas pruebas de la vida que llevaba la gente de aquella época y se ha visto que era una vida tranquila, sin guerras durante siglos, sin la existencia de personas muy importantes. ¿Y cómo saben eso, Carlos? Y lo deducen, no están seguros, no tenemos la foto. Pero, por ejemplo, no hay tumbas gigantes. Las tumbas son todas similares. No importa si varón, mujer, chico, joven. Pueden deducir a veces de qué trabajaba la persona. Y no hay categorías, no hay estratificación, se le llama. Estratificación, o sea, no hay clases sociales muy diferenciadas. Puede haber a veces un personaje importante por lo que fuera, suponete porque era el que contaba los chistes más divertidos. Ese por ahí tenía una tumba un poco más grande. ¿Eh? Bueno, llegado el caso, la chica más linda, supóngase usted, señora, si hubiera vivido en esa época, le hacíamos. La tumba no importa, una casita un poquito más grande ahí. En vez de ir a cualquier lado, íbamos a su casa para hacer la fiesta los sábados. Y de este modo de vida, que con cierta sorpresa se ha descubierto, porque los occidentales siempre habían creído ver que antes de los griegos y eventualmente antes de Egipto, los seres humanos eran unos brutos que se comían entre ellos, que andaban a los mordiscones, que se mandaban mensajitos de texto insultándose. Se tenía una imagen muy salvaje, entre comillas, de lo que ocurría en aquel periodo, le llamamos neolítico, de hace 4.000 años, 5.000, 6.000, 10.000. Y no, los restos son, en muchos casos, de sociedades tranquilas, y de golpe en esos restos, usted sabe que a medida que pasa el tiempo, los restos se encuentran cada vez más cerca de la superficie, o viceversa, cuanto más atrás vamos en el tiempo, más hay que excavar para encontrar las huellas de lo que pasaba. Mira, por ejemplo, para saber cómo era la vida de la gente, tratan de identificar, una de las cosas más importantes es la basura. Mira, todavía hoy se puede hacer, ¿eh? Si uno llega a indagar la basura mía, no quiero ni pensar el lío que se arma. Pero bueno, en estos casos, ahí se dan cuenta. ¿Y qué se dan cuenta ahí? La comida, por ejemplo. Así de fácil. ¿Hay huesos de aves o no los hay? ¿Qué hay? ¿Hay restos de vegetales? ¿Son hortalizas o no son? Sí, en agricultura. Porque imagínense que la huerta ya no está. Así que esa clase de cosas buscan si hay semillas, etc. Y a partir de un cierto momento, a partir del año más o menos 2000 a.C., según los lugares, a veces es 3000, a veces es 1500, comienzan a encontrar el paisaje que nos resulta familiar a nosotros, que es la de algunas personas muy importantes, con mucha riqueza, y otras en la miseria. Esqueletos mal alimentados y otros opulentos, tumbas en donde de un lado, un costado rodeado de joyas y oro y armas, había un esqueleto de un varón, y en la otra punta de esa gran tumba, ponele que tenía 6 metros, 7 metros, no era una pirámide, hay 3 o 4 mujeres, un perro, ¿me entendés? Los huesos de un chancho y un jabalí. Entonces los tipos dicen, acá evidentemente este tipo era el capanga del barrio, y pusieron sus pertenencias de aquel lado. Y claro, cuando uno va a buscar algunos testimonios escritos que nos han quedado, discúlpeme, uno de ellos es la Biblia, el Antiguo Testamento, ahí claramente queda en claro que hay señores poderosos y que hay muchos que son esclavos, en el caso de las mujeres, completamente despreciadas. Así que esto es lo que contaba recién el libro de Ryan Eisler, El cáliz y la espada, de que en un cierto momento se quería buscar un lugar seguro donde vivir y ese lugar ya no existía más, porque se había impuesto la cultura del varón fuerte, de la guerra, la cultura de que se sobrepone aquel que tiene el arma más letal y no, como ocurría antes, aquello que ayuda a la vida, sería. Es difícil decir tamaña cosa en dos o tres oraciones. En realidad, el Cáliz y la Espada, este libro que estamos repasando, chusmeando, es una excusa, ¿eh? Es una excusa para hablar de lo que nos importa, en definitiva, qué puede importarnos lo que ocurrió hace 4.000 años o hace 6.000 años. Termina el programa y su vida y la nuestra no ha cambiado. Lo que nos importa es ver si podemos aportar, no sea que algo que nos importe, a ver si podemos aportar a lo necesario. Y a mí me parece, mira, leyendo estas cosas, si usted viera mi cabeza, señora, lo que esto que me sale acá no es pelo, son neuronas que se me desordenan y se me escapan. No es que sean muchas, es que son desordenadas. Se me cruza, me aparecen ideas. Entonces yo estoy leyendo estos libros y todos los transversales. Me pareció que podía haber algo que por ahí era un tema importante para que consideremos. Me pareció que había una especie de virus. Virus es una figura, una metáfora. Un virus que apareció en esta época que le estoy contando, cuando aparecieron estos señores de golpe guerreros que tomaban esclavos por primera vez en la historia, en contraposición a lo que había antes, que era una sociedad pacífica. Yo dije, tal vez fue un cierto virus que usted y nosotros conocemos bien. Me pareció que era eso, tal vez sea un poco ingenuo, ¿no? Pero yo se lo comento, usted después se fija si sirve de algo. El virus se llama hago lo que me conviene. Hago lo que me conviene. Carlos, pero está muy bien que usted haga lo que... ¿Ve? ¿Ve? Es un virus que no tiene anticuerpos, además. Es un virus que se enseña. Y lo que a mí me pareció es que una vez que ese virus entra en una sociedad, en un grupo humano, en una familia, no lo para nadie. Y se detiene cuando el otro, que también está haciendo lo que le conviene, tiene un arma o un recurso tal que a nosotros no nos conviene seguir avanzando. Me pareció que eso explicaba, podría explicar buena parte de la mecánica de los dramas que tenemos en la sociedad de hoy, en nuestras familias, principal escenario de los dramas que tenemos hoy, y también en las instituciones, en los barrios, en las organizaciones sin fines de lucro, etcétera, en donde lo que vemos es avasallamiento, maltrato, desprecio, corrupción de toda índole, mentiras, hipocresías. Entonces uno dice, ¿cómo comienza esto? Uno puede imaginar dos sociedades. Una sociedad, caso uno, no nos cuesta nada imaginarla, donde cada uno hace lo que le conviene. Y cuando esto lo multiplicás, ¿viste? Haces una simulación en computadora y bueno, esto te termina produciendo una cosa parecida a esta. Y podés imaginar otra sociedad en donde cada uno hace lo que conviene. Como decía el profe Maidana, lo que le conviene al conjunto. Pero no porque sos bueno, no porque te lo enseñaron en el colegio, sino porque haces la vida. Te sale así, no porque sos bueno, te repito, sino porque nunca te enseñaron lo otro, sería. En La Bruja a veces nos reiteramos, tal vez, pero decimos, no hay que enseñar valores. Hay que limpiar los disvalores que con gran empeño hemos aprendido o nos han enseñado y hemos nosotros, los buenos, enseñado también a los demás. Como por ejemplo, este, a nuestro juicio, disvalor de hago lo que me conviene. Enseñamos con furor este disvalor en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras esquinas de los barrios cuando somos jóvenes. Lo vamos aprendiendo y nuestro mejor amigo, en voz baja, nos dice Carlito, vos hacé lo que te conviene. Y nuestro abuelo, el reservorio de la ternura y la sabiduría. Carlitos, a vos no te conviene eso. Allí, en lo más íntimo, en lo más cálido de nuestras relaciones humanas, allí en donde más confiamos, allí se nos transmite este probable virus. No hay que enseñar solidaridad. Hay que revisar qué pasa, cómo fue que entró ese virus y dejar de premiarlo. ¿Qué pasaría si las chicas del barrio comenzaran a no aceptar las invitaciones de los varones que contengan este virus? Diga, ¿vos qué haces? ¿Lo que te conviene o lo que conviene al conjunto? ¿Entendés? Y el tipo, aunque sea que lo disimulen, porque si no el tipo se presenta muy canchero y dice, flaca, yo hago lo que me conviene y te llevo hasta la luna. Si ahí las chicas dijeran, ya estoy aburrida de esos sonsos, estoy buscando un príncipe que no haga lo que le conviene. Una vez más, es importante enfatizar que Creta no fue una sociedad ideal o una utopía, sino una sociedad humana real, con problemas e imperfecciones. Fue una sociedad que se desarrolló milenios atrás, cuando aún no existía nada parecido a la ciencia como la conocemos ahora, cuando todavía los procesos de la naturaleza generalmente se explicaban y trataban a través de creencias animistas y ritos propiciatorios. Más aún, fue una sociedad que funcionaba en medio de un mundo de creciente dominio masculino y guerrero. Sabemos, por ejemplo, que los cretenses tenían armas, algunas de gran excelencia técnica, como sus puñales hermosamente decorados. Es muy probable que, a medida que las acciones bélicas y el pillaje aumentaban en el Mediterráneo, hayan tenido que librar batallas navales tanto para poder mantener su vasto comercio marítimo como para proteger sus costas. Pero, en contraste con otras civilizaciones desarrolladas de la época, el arte cretense no idealizó los hechos de guerra. Tampoco hay signos de que los recursos materiales de Creta fueran, como lo son en nuestro mundo moderno y cada día en forma más abrumadora, invertidos masivamente en tecnologías de destrucción. Por el contrario, existe evidencia de que la riqueza cretense fue principalmente invertida en un vivir armonioso y estético. Toda la vida estaba impregnada por una ardiente fe en la diosa naturaleza, fuente de toda creación y armonía. Esto condujo a un amor a la paz, horror a la tiranía y respeto por las leyes. Aún entre las clases gobernantes parece haberse desconocido la ambición personal. En ninguna parte encontramos el nombre de un autor adosado a una obra de arte ni un registro de las hazañas de un gobernante. Ahí está, hicimos un repaso de lo que ocurría en la civilización minoica que tenía su centro en la isla de Creta y también se había desparramado, si me permite la expresión, a otros lugares de por ahí, por ejemplo, a la isla de Santorini. Algo había llegado al continente. Me gustó lo que dijo recién. Queremos enfatizar que esto no era el paraíso. Era una sociedad muy pacífica con respecto a lo que había a su alrededor. No es que era todo perfecto, no era Heidi. Imaginémonos, lo hemos vivido seguramente, claro que sí, lo hemos vivido. Algunos grupos, algunas instituciones, excepcionalmente, algún club a donde iba, una plaza, en algún momento de la historia nuestra, algunos hemos tenido la suerte de estar en lugares donde la gente no hacía cada uno lo que le convenía. Lugares, instituciones, yo conozco algunas, que en general no son fuente permanente de conflictos, donde hay un clima razonablemente. Bueno, y mientras que hay otras, instituciones, familias, plazas, clubes, que son campos de batalla prácticamente. Así que estamos hablando de un lugar que no fue un paraíso, sino que había algunos mecanismos que aparentemente no premiaban, fíjate, ¿no?, que cada uno hiciera lo que le convenga. Se trata de eso, me parece. ¿Y qué es lo que premia que cada uno haga lo que le conviene? El peligro, el miedo, el temor de quedar en desventaja, de no tener pasado mañana lo suficiente, etcétera, etcétera. Eso genera una situación donde uno se cuida, cuida a los suyos, aprieta los dientes, y esa actitud, incluso cuando ya pasó el peligro, queda como cristalizada en la personalidad, me parece a mí, ¿eh? Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. En el mundo, uno ve algunos países, algunas ciudades, me animo a decir yo, donde no hay tanto lío, digamos, o no hay el lío del cual estamos hablando hoy. Te puede aparecer siempre un loco en cualquier lado, ¿sí? Y hacer cualquier desastre. Eso pasa en cualquier lado y pasó siempre en cualquier lado. ¿Sí? En el país más maravilloso que te imagines, siempre te aparece un loco que hace desastres en el rubro que quieras. Pero hay países que parecen tener unas especies de mecanismos de acuerdos, de alertas tempranos, ¿eh? De satisfacción del deseo. Carlos se fue a cualquier lado. Es que es tan importante eso, me parece a mí. Tan importante. Yo lo viví, ya lo conté, no quiero reiterarme. Cuando estuve en Escandinavia hace muchos años, en Escandinavia no hay cosas prohibidas. No las había entonces. A ver, no hay cosas prohibidas moralmente. No hay nada que esté mal. Solamente hay cosas prohibidas. No podés pegarle un martillazo a tu suegra, suponete. Pero no está mal que a vos te caiga mal tu suegra. Acá sí está mal. No está mal ningún deseo. Ah, pero Carlos, escúcheme. ¿Usted está pensando en desear una pelea? Sí, también eso. El deseo no está mal. De hecho, no somos autores, en definitiva, del deseo, señora. Piénselo dos veces. Lo que sí está prohibido es qué haces luego, digamos. Hay sociedades que asfixian los impulsos naturales que tenemos, los deseos que tenemos, nos condenan por las señales que mandamos, las que fueran, las de apariencia, las de lo que decimos, lo que nos gusta, etc. Y claro, eso genera aparentemente una presión que luego se descarga en violencias, en malos tratos, no siempre por parte de la víctima, por ejemplo. Me estoy leyendo un poco por las ramas, pero eran dos comentarios que queríamos hacer. No se trata de una sociedad completamente ideal, pero algo ocurría allí, y me parece que lo que ocurría nos cuesta muchísimo imaginarlo. Hace un minuto el texto decía algo así como que tenían un gran amor a, suponente, la naturaleza. Cuando nosotros escuchamos eso, estamos escuchando algo que no ocurría. Cuando nosotros escuchamos amor a, suponemos que hay una intención de quien siente el amor. La solidaridad es el caso que traemos a menudo. Este tipo de sociedades se llaman solidarias, ¿sí? O cooperativas. Ahora, si vos a alguien de ahí le pudieras preguntar, che, ¿y ustedes por qué son solidarios? ¿Qué? ¿Soli qué? No, nosotros no somos solidarios. No, acá estamos todos bien. ¿Qué es eso de solidario? ¿Entendés? No hay virtud. Eso es lo que yo entiendo. Y en función de lo que le decía hace un rato del virus, yo creo que no hay virtud. Hay ausencia de veneno. Algo así. Es la opinión que tenemos. Seguimos escuchando un poquito más a través de las obras de arte, o sea, las pinturas especialmente, y también algunas pequeñas esculturas, adornos, utensilios. Estos arqueólogos deducen cómo era la civilización minoica. Estamos leyendo el capítulo 3 del Cáliz y la Espada. Vamos a aclarar que el señor que está leyendo este audiolibro, que es un actor, cuando aparece una cita textual, comienza a ser una voz distinta para que uno sepa que es una cita textual. Pero quizás lo más notable en términos de la relación sociedad e ideología es que, especialmente en el periodo minoico temprano, el arte cretense parece reflejar una sociedad en la que el poder no está igualado con la dominación, la destrucción y la opresión. En palabras de Jaqueta Hackes, la idea de un monarca guerrero triunfando ante la humillación y masacre del enemigo aquí está ausente. En Creta, donde gobernantes consagrados comandaban la riqueza y el poder y vivían en espléndidos palacios, hay escasísimas manifestaciones de orgullo masculino e impensada crueldad. Una característica sobresaliente de la cultura cretense es que no existen estatuas o relieves de quienes ocuparon los tronos de Cnosos o de cualquiera otro de los palacios. Aparte del fresco de la diosa o quizás una reina sacerdotisa, al centro de una procesión portadora de ofrendas, no parecen existir retratos reales de ningún tipo sino hasta la última fase. Igualmente impactante y revelador en el arte de la Creta minoica es la ausencia de grandiosas escenas de batallas o cacerías. La ausencia de estas manifestaciones del gobernante masculino todopoderoso tan vastamente extendido en esta época y en esta etapa del desarrollo cultural que llega a ser casi universal, comenta Hackes, es una de las razones para suponer que los ocupantes de los tronos minoicos bien pudieron haber sido reinas. La ausencia de idealizaciones de la violencia masculina y el poder destructivo va de la mano con el hecho de que esta era una sociedad donde la paz perduró durante 1500 años, tanto en el país como en el exterior, en una época de incesantes guerras. Ausencia de idealización de la violencia masculina. ¿Ve? Ahí está lo que yo trataba de explicarle malamente. No hay valoración de lo femenino, no hay valoración del amor, hay ausencia de idealizar la violencia masculina. ¿Entendés? Ausencia de idealizar el triunfo, la competencia. Vos tenés que ser el mejor. ¿Entendés? Tú puedes. Si tú quieres, lo puedes. No hay eso. Eso sencillamente no te lo inculcan, no te insisten con eso. Aparentemente, con eso alcanzaría. Bueno. Che, hablando de eso, nosotros podríamos eventualmente usar algo que no es nuestro. Claro que... O robar, por ejemplo. Así te lo digo. Así, cualquier, un ejemplo cualquiera, robar. Obvio que no. ¿Cómo vas a robar? Y en Creta tampoco. Y seguro que no, si los cretenses nos enseñaron que no, no era así. Ah, eran bonitos, ¿no? Obviamente, nadie robaba lo que no era suyo, porque robar está mal. Bueno, acá aprovechamos que somos malos y le vamos a robar una salida de bloque, como termina un bloque, el programa de Diego Capusotto, Lucy en el cielo con Capusotos. La visión de un pájaro que nos asombra por su magia. Más sorprendente que la posibilidad de que el pájaro vuele es lo pronto que deja de asombrarnos, declaraba alguna vez Bernard Shaw, quien por comentarios como este, los amigos no lo invitaban demasiado seguido y se hacían los boludos cuando armaban un asado. Tratando de recuperar ese asombro, seguimos después de esta pausa con la segunda parte de esta emisión de Lucy en el cielo con Capusotos. Enseguida regresa La bruja de las palabras de colección.